salsa. Salsa boricua y te canta Sabater de Puerto Rico. Que esto se ha vuelto bien riquito. No, no, no, no, no. Usted tiene que bailar con nosotros. Somos, somos, somos. Son boricua. Que no baila, que no vive. Esta rumbita. ¡Oh! Dímelo. Uy, uy, uy. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mueve! ¡Hey, hey, hey! Ahora sí. El café sabe mejor. Pruébalo. Los salseros del Ponce. Salsa es lo que hay. Salsiano, Héctor Lavó. Que bella está tú, señorina. I want to dance with you. Bella. Son las 9:06 a.m. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Lo escucharon, 9:06 a.m, 2:00 a.m, ¿no? 6 minutos. Ahora la diferencia es de 7 horas con Latinoamérica. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está con nosotros en un día bonito que ha amanecido aquí en Vitoria-Gasteiz. Esperemos se mantenga así a lo largo de todo el día. Que no baje la temperatura, que no nos cambie, porque estos cambios nos están haciendo mella en la parte física, ¿eh? Ya está listo el equipo de trabajo. Ya ustedes lo escucharon en la presentación, quienes estamos hoy, para darles un poco de toda la actividad, contarles cosas curiosas que han pasado en el fin de semana. El tiempo, el horóscopo, bueno, todo, tal, tal como le hicieron esta presentación, absolutamente todo. Y nosotros felices de contar con ustedes y de verdad que mil y mil gracias a la gente que a lo largo del fin de semana se te arrima y te dice, oye, bacano, chévere cómo se escucha el programa, las secciones, el horóscopo, y qué tal, que la voz de la niña muy bonita, que Nicky más terco que una pared, pero bueno, son cosas del avatar, pero bueno, como le digo, eso es normal, ¿eh? Los chicos de ahora son así, creen tener la verdad. Pero bueno, para la verdad es el tiempo, como dirían por ahí. Ya tenemos 8 minutos después de las 2 de la mañana, 8 minutos después de las 9 aquí en territorio español. Un abrazo fuerte para todos los chicos que están repartiendo por todas las vías, por todas las calles, la gente que lleva el periódico, que lleva el pan, la gente que lleva la cerveza, el vino, los repartidores, todos, un abrazo fuerte, sin ningún tipo de excepción, lo mismo que los que trabajan en las factorías, que llevan ahí su radiecito para escucharnos, pues mil gracias, mil y mil gracias, muchachos, y que tengan una semana bendecida y sobre todo con mucha protección, que no les pase nada en el curro, Dios nos está ayudando, Dios nos vigila y no permite que pase nada con nosotros. También saludamos a la gente de los portales que también desde muy temprano están dejando impecable para que cuando usted salga y vaya a marchar, encuentre todo como tiene que ser. De modo que para ellos un abrazo fuerte, para la gente de las panaderías que madrugan y que nos escuchan, un abrazo fuerte a todos los panaderos, la gente de la carnicería, de los bares que abren tempranito como a las 7 de la mañana. Mejor dicho, hoy venimos saludables porque Dios nos ha prestado un día más y nos lo permite estar aquí. De modo que eso ya es ganancia. Cualquier otra cosa que queramos es avaricia, de modo que con tranquilidad, los que van en el autobús, los que van en el tranvía, los que van en su propio coche, los que van caminando escuchándonos en los cascos, buenos días chicos, fuerza, y sobre todo, hombre, aprovechar que en esta transición de la hora, en esta transición del clima, podemos sacarle provecho, sal, pégate una caminadita, no te cabe ir. Sí, no como nos toca mucho a las 4 de la mañana, pero bueno, por lo menos sí, a esta hora, si es que tú entras a trabajar en la tarde, pues mira, los que están en los gimnasios también se me quedaban, que me dicen, oye, los del gimnasio no se... también los saludamos, no hay ningún tipo de problema. Doniki, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal el fin de...? Profe, buen día, pues, perdí ninguna hora, ¿no? ¿Cómo así? De la vida, nos quitaron una hora, nos arrebataron una hora este fin de semana. Ah, bueno, usted lo mira así, yo simplemente digo que adelantaba una hora. Diga, una pregunta así como tonta, ¿sí? Ajá. O más que usted pone al final. ¿Por qué la generación de ahora cree que todo se lo están robando, todo se lo quitan, que tienen derecho a todo y es que me quitan, me roban? ¿Se creen que los dueños del mundo o qué? ¿O son del mundo siente... Marvel? No, profe, vea, lo que pasa es que con esto mucha gente siente que como que... perdieron una hora de su vida. ¿Mucha gente o usted? No, mucha gente. Ya. Yeah. De hecho, ayer... ¿De Cristian Girale? No, mira, ayer escuchando Cadena Ser estaban hablando de eso. ¿Para que escuche la cosa, man? No venga a quejarse de los que quejen ellos allá, hombre. No, la gente se sentía, pues, que había perdido un montón. Ajá. Perdiendo una hora en la vida. Bueno. Yo todo lo que Dios me dé, lo recibo con gratitud. No me pongo con... Ahora lo que está de moda es ser la víctima. El victimismo está de moda. ¿No ve el señor de TikToker salió a llorar? ¡Ay, que son 1,000,000,000! No sé qué, que no van a quitar, por favor, no lo quiten. Que se va a afectar la comunidad. ¿Qué va a afectar? Que quiten eso, a mí me da lo mismo. ¿Ah? El tipo chillando ahí. No, es que estamos... En fin, déjelo así. 9:12. Pero bien con los chinos. Sí. Bueno, pero póngale ánimo porque... No, por lo menos súbale el volumen, aunque sea usted. No, la verdad, hubo faenita hasta temprano y se terminó temprano ahí la faena. No tanto como la semana pasada, pues que estábamos en finales de fallas. Pues que estuvo ahí... Un rato hubo movimiento y luego tranquilito. La verdad, terminamos el turno tranquilitos allí. Entonces, pues nada, eso, estuvo bien. Ah, y bueno. Luego en casa, descansando un poco, viendo algo. Eso está bien. ¿Viendo qué? Tele. Ya decía yo de dónde sale tanta cosa. 9:00 a.m, 12 minutos. Bienvenidos. Para disfrutar del café de la mañana vengo con una canción y nos preparamos con el tiempo y con el tema del día, que siempre está calientico, sabrosito. Aquí viene el flaquito, el más flaco de todos, pero tremendo artista, Marc Anthony. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor, pruébalo. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero y anda con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni hablar. No tengo nada, nada de nada. No puedo. Te digo que va, te digo. de piedra lunar. No me lo quieres aún aceptar. Quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Pararata, hey, hey, hey. Que ya es lunes, tarampam. Y se acabó. Ya marzo se acabó. 27 de marzo y nos preparamos ya para la Semana Santa. Y don Nicky, ¿cómo amanecen nuestras ciudades? Lo vamos a contar inmediatamente aquí en el café de la mañana, porque lo que se viene es el tiempo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2 de la mañana con 18 minutos, 9 de la mañana 18 minutos, ¿cómo amanece nuestra ciudad? Nos lo cuenta don Nicky. Profe, en este momento vamos con el estado del tiempo para las diferentes ciudades que están conectadas en esta mañana con el café mañanero. Deme un segundito, profe. Ya, perfecto, no hay problema. Listo. Uh-huh. Estaba conectando Cali. No había podido conectar la ciudad de Cali a esta hora, pero bueno, ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos. Bueno, en fin, el tiempo para este momento, Madrid, 8 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 57%, viento 6 kilómetros por hora, la máxima para hoy 20 grados centígrados, la mínima 4 grados centígrados. El tiempo en Valencia, 12 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 45%, viento 13 kilómetros por hora. En este momento el tiempo está soleado, 12 grados centígrados. La máxima para hoy, 22 grados centígrados. La mínima, 8 grados. El tiempo en Bilbao. En este momento, 10 grados centígrados. Precipitaciones 21%, humedad 84%, viento 6 kilómetros por hora. Parcialmente nublado. La máxima para hoy, 17 grados. La mínima 8 grados centígrados. Avanzamos también con el tiempo para Vitoria-Gasteiz. En este momento 5 grados centígrados. Precipitaciones 15%, humedad 91%. El tiempo está mayormente nublado, 5 grados centígrados, la máxima para hoy 14 grados centígrados, la mínima 2 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Cali, Colombia, en este momento, la ciudad de Cali con 22 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 31%, humedad 93%, viento 5 kilómetros por hora. En este momento, la máxima para hoy 30 grados centígrados, la mínima 21 grados. Y avanzamos con el tiempo para Londres, 5 grados centígrados, el tiempo está mayormente nublado, precipitaciones 2%, humedad 69%, viento 6 kilómetros por hora, la máxima para hoy 10 grados centígrados, la mínima 4 grados centígrados. Profe, ¿me faltó alguna? No, estamos bien ya, estamos bien. Perfecto. Estamos bien, lo que pasa es que cada día es más extenso a raíz de justamente de las emisoras que se van conectando con nosotros y donde están nuestros corresponsales. 9 de la mañana, 20 minutos. Y antes de venir con música y venir con el horóscopo, pues claro, está el tema del día. Y de una vez lo planteamos, mi estimado Niki Niki, para que la gente empiece a comunicarse con nosotros. De modo que el tema y por ahí derecho los números para que la gente empiece a conectarse ya. Vale, muy fácil, vea. Así de muy de fin de semana, pues, de actividad de fin de semana. ¿Alguna vez, en algún momento, pues, a usted o ha tenido que echar a alguien de una fiesta o lo han echado de una fiesta? Pues, ¿alguna vez te han echado o tuviste que echar a alguien de una fiesta? Eso sí, le aseguro que más de uno no va a decir la verdad, que lo han echado. No. Aquí tenemos gente que se atreve a contarnos. Ya. ¿A usted lo han echado de alguna fiesta? A mí que me hayan echado. Fiesta. No propiamente. Nos tocó echar alguna vez un chico de una fiesta. Yo lo que digo, ahora todo el mundo echó a todo el mundo. Nadie dice me echaron por borracho, por cansón, por aburridor. Yo siempre me he comportado, profe. Que yo nunca he sido de beber, entonces no. Siempre mis comportamientos pues han sido bien. O sea que echar es el que bebe. Pues es el que siempre se comporta mal, por lo no, general. Pero yo un día vi que echaron uno que llegó. No, en serio, mire, llegó y a los 5 minutos lo echaron. Y yo pregunté, pero si no está borracho. Y nada, no, sí. Pero vino a montársela a tal persona. ¡Ah! O sea, ese no, era viejo, una vieja cacería. Y se encontraron ahí y él dijo, aquí es. Y resulta que tampoco fue ahí porque al final lo echaron a él y la fiesta siguió. Y la fiesta siguió como si nada. Como si nada, como si no importara nada. De modo que... Más 34. ¿Eso? ¿Profe? No, más 34. Más 34, 632-890940. Y más 34, 610-617-034. Y bueno, el otro número que usted ya sabe, profe. 632-890940 y el 690-186-8239. Eso. Ahí está. Perfecto. Por donde se quiera comunicar, tema del día, para no empezar, si algún día, no, a usted lo han echado o lo han echado de una fiesta, o usted ha echado a alguien de una fiesta. ¿Sabe? Yo una vez hice echar a alguien. Sí. Porque imagínate que estaba yo pinchando lo más de sabroso, pa, pa, pa, pa, pa. Y llega el borracho hecho, ¿qué? Sí, ya te la pongo, ¿sí? Se la pongo, la canción, y a los 2 minutos, déjame la canción, y acaba de sonar, venga. Ah, yo no escuché, repetila. ¿Cómo que repetila? ¿Qué esto qué es? ¿Un circo? Y al final se puso pesado y me tocó llamar a la seguridad y lo sacaron. Qué pena con el señor, pero pues así se portan. Entonces, ahí está planteado ya el tema del día. Y nosotros nos vamos con música. Levántate con el café. El café.

El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Adele extiende su residencia en Las Vegas y planea una película de su concierto. John Wick 4 consigue el mejor estreno de la saga. Shazam 2, una de las peores caídas en la taquilla de Estados Unidos. Jonathan Majors, actor de Marvel, arrestado por presunta agresión a su pareja. Plans y Pandora hacen un viaje musical en los años 80 con su inesperado tour en Culiacán. Lana del Rey presenta su nuevo disco. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Elton John, Mariah Carey, Fergie y Charlie Alberti. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Dos de la mañana con 36 minutos, 2 de la mañana 36 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, donde hasta ahora nos escuchan en Santiago de Cali. También la gente de la 107.0 Cañaveral, de Pradera Valle para todo el Valle del Cauca. Vamos, que para ellos un abrazo fuerte, y el norte del Cauca. Para los que me están preguntando por aquí, el partido entre Deportivo Cali y América quedó 1-1. ¿Cuánto quedó? 1-1. Jugaba en la cancha del Cali. Profe, ¿qué pasó? 90 minutos para 1-1. Sí, ¿o qué tiene que ver? Uy, no, mucha trasnochada tan brava la suya. Pero no, pero toca, mijo. Cuando uno le toca, favoreció, le toca. Me dijeron que favoreció al Cali, al Deportivo Cali, los palos. ¿Cómo fue eso, profe? No, mire, chavo, que hacía mucho rato que yo no veía al Cali, como está en crisis. Yo pensé que iba a ser un equipo pero regalado, pero no, un equipo, hombre, no tiene mucho en la condición técnica. Tiene jugadores tronqueiros de Oliveira, unos palitos ahí, muchachones correlones, pero por lo menos con correr y meter les alcanzó para el partido, porque empezaron perdiendo 1-0. No fue un gran partido, pero yo esperaba muchísimo menos del colero del torneo, que es el Deportivo Cali, pero no estuvo mal. Ahí salvaron su puntico. Bueno, siguen de coleros, pero bueno, es lo que hay. Ah, bueno. Sí. No, yo pensaba que iba a jugar peor, ¿eh? No jugó mal. La verdad, estaba escuchando yo a los periodistas, ya decían que ha sido el mejor partido en todo el semestre. Imagínense. Claro, una cosa es el clásico tira, y usted puede ir de último o de primero, pero un clásico es diferente. Un clásico en el Pascual adornado, pero ahora fue en Villa Zancudo. Bueno, señores, que entre otras cosas se veía muy bonito ayer, unas tomas con los drones, espectacular la producción de Wingsport, así dicen ellos, que Wingsport el escala de las calzas, pero bueno. Muy internacional. Profe. Dígame el tema del día, recuérdame el tema del día antes de que me cuente otra cosa. Vea, profe, vea. Entonces, el tema del día. ¿Alguna vez te han echado o tuviste que echar a alguien de una fiesta? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Así de sencillo. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué se portó mal? ¿O por qué se portó bien? No, simple, o pues, simplemente no, la causa. No el desarrollo, porque 632-890940. Ese es uno de nuestros números de WhatsApp. Ajá. Otro es 691-868239. Eso. Otro. Y el más 34, 610-617-034. Y antes de que usted venga con nuestro tema del día. Vale, antes de que venga usted con las respuestas que ya tiene, voy a saludar a Jairito Seña, que está haciendo nuestra supervisión alimentaria. Ah, el hombre anda por acá. ¿Trajo sí. los buñuelos? No. Yo, a ¿Pan ver. ¿De bono? A ver, señor, es que yo no soy de mucho buñuelo y pan de bono. ¿Sabe por qué? Porque o me lo traigo. A ver, cuando el buñuelo y el pan de bono, depende de donde sea. Sí. ¿Sí? Si no, yo me los como cuando vaya a Cali. Ah. Sí, okay. Sí. ¿Se aguanta usted? Sí. Ni porque estuviera esperando. Desesperado. Pero bueno, pero mire, pero le voy a contar una cosa. Si el pan de bono y el buñuelo lo hace mi amigo John, que está a esta hora de la mañana escuchándonos, ese es el camino de Santiago, ajá, ¿sí? Después de Aro, en el kilómetro 5, después de Aro, ahí está la tienda de Villamayor del Río. Ahí los buñuelos, vale, pandebonos son bacanos. Ahora también aquí en Vitoria. Pero entonces, sí, sí. Profe, pero ahí es, aparte pues de panadería, pastelería, también hay almuerzo. ¿Cómo? Usted, oiga, hacen un sancocho de gallina en ley espectacular, bandeja paisa. Lo más chistoso, ¿sabe qué es? Escuchar a los peregrinos decir, oh, ¿cómo gusta el sancocho? Se oye espectacular. ¿Cómo gusta el sancocho? El otro día había un peregrino inglés. Y el hombre, native Spanish. Sí. Y los otros, native in English. Claro. Y una conversación buenísima. Yo no podía de la risa, ¿eh? Pero no, ahí en Villamayor del Río, en la tienda Villamayor del Río, consigue usted productos colombianos. Saludamos a Carmelita Forr, nuestra compañera que a esta hora está saliendo de las cobijas. Duerme más que, que un verrugoso. Pero bueno, también es que trasnocha con eso del rock todo el fin de semana. Ya podría ser con tertulia suya, mi estimado Nicky, porque ella es rockera. Que le gusta la trasnochada. No, y que le... Oiga, Carmelita, escribinos cuándo te han echado alguna fiesta. Esta tiene que haber echado alguna fiesta. Dios. No, ella va a decir que no, que nunca. Seguro, seguro. Bueno, entonces, bueno, digo, depende. Ahora, por ejemplo, aquí en Vitoria, en Distrito Latina, yo consigo, por ejemplo, ahí las arepas, el queso, y uno que otro aparecen buñuelitos, no sé quién los hace, ¿sí? Pan de bonos, perdón, no sé quién los hace, pero los venden ahí en Distilatina y aguantan. Están bien, sí. Un saludo para la gente de Distilatina. Dice Carmelita por acá que ella nunca la han echado. Yo sabía que iba a decir que no. Yo se lo dije, ¿vio? Aquí la gente de honestidad poco, 632-890-940. Ya vimos los titulares, ya dimos el primer bloque del horóscopo. Sí, ¿qué tiene por ahí? Porque me voy con Profe, Music, vea, que me han pedido por acá. Vamos a estar hablando, pues, de muchas cosas. Vea, entre otras, le estuve comentando el otro día que averiguara usted qué era lo que estaba pasando en la ciudad de Cali, en Colombia, que hay una línea de metro cable, que es un sistema que sube al sector de Ladera, en la ciudad de Cali. Una de las líneas... Así lo ve. Y se sube a la montaña. No diga, diga ladera el ni. Servicio del mío cable. Vea, no diga ladera, bueno, eso. Pero mentico, no diga, diga, vamos para si lo ve y ya está, la gente ya sabe. No, pero explicándole al oyente que de pronto no conoce Cali, y de pronto para que sepa un poco cómo es lo del mío cable, que es este sistema, pues, de periférico que sube, pues, a la montaña, al sector de Ladera. Y resulta que hay unos. Personas, dice el mensaje, indolentes, que pues el sistema ha tenido pues como un parón mecánico para reparaciones y todo esto, un parón bastante largo que lleva como 2 meses, y en estos 2 meses algún vecino ha aprovechado pues que como no hay sistema, pues han echado su casa para arriba, y claro, ahora que van a volver a poner a funcionar el sistema, pues hay una casa en medio del camino del sistema del mío cable. Ah, pero eso, pero a ver, pero venga, yo le explico algo así rápidamente para que no se mortifique, porque usted lleva días con eso. Mire. Profe, pero pues ya no, hay pero, foto no, pero, y video. No, por eso, pero yo, pero pues no le mortifique, mire. Usted tiene que tener una licencia para construir. Si usted no tiene licencia para construir, ojo, lo tumban y ya está. No, eso sí. Ahí está. Va a pasar. No, es que va a pasar, no. El señor alcalde el otro día trajo un señor de Bogotá que es especialista en demoliciones, en construcciones malas, y se agarró, como usted lo llama, la parte de la periferia, pues se agarró con los corregimientos, Montebello, Golondrina, y eso tumbe y tumbe. Pues va a que la tumbe allá, hermano. Sí, sí, sí. Eso es sencillo, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, si no tiene licencia, get out. Sorry for you. Cataplún. Pues sí. Y más si está estorbando, al miocable. Dice Carmelita Ford, claro, por acá, dice, yo me echo sola cuando ya pagan la melodía. Ah. O sea que Carmelita es la que recoge los... ¿cómo se llama? Carmelita es la que recoge los cables, las mesas, las dobla y deja todo listo para el otro día. A ella, claro, le pone musiquita ahí para que termine. Entonces, reiteramos, profe, el tema, vea, del día, dígame. Sí, vea. Entonces, vea. Más 34-632-890940, más 34-610-617-034. ¿Alguna vez te han echado o tuviste que echar a alguien de una fiesta? ¿Y qué pasó? Venga, yo le leo por aquí alguno de los que me ha llegado ya. Yo también tengo por acá uno, pero antes, permita, yo saludo a Alejandro, el hombre de Distilatina. Usted va a Distilatina desde las 9:30 que abren, mi estimado Nicky, hasta las 9:30 que cierran. Hombre, hacen un interview para comer y todo esto. Pero usted, ajá, siempre que vaya ahí a Distilatina, usted va a escuchar Eurolatina. Está ahí con un puntico de soldadura. No la mueve nadie. Ah, bien. Todo el día está sonando. Ahora sí continúe. Bueno, profe, entonces, ¿alguna vez, pues, te han echado o tuviste que echar a alguien de una fiesta? Dice, Fry, dice, en la fiesta de grado de mi traga adolescente, se me fue la mano con el trago. Me metí en el baño, me senté y empezó el mundo a girar a 1000 por hora. Cuenta la sensación que me agarré de la talantera del inodoro que se desprendió literalmente. Se inundó todo. No. Hasta hizo un daño en el baño. No, encima, a patadas, es que lo hubiera sacado, es dañino. Yo tengo una anécdota. Oiga, yo tengo una anécdota de una pareja que echaron de una fiesta. En una fiesta. Sí. Bueno, era como una reunión privada. Se lo voy a resumir. La chica era poco agraciada, ¿sí? Alta, flaca, melenuda. Parecía ¿cómo se llama el de Queen? El pelo. Freddie Mercury. No. Mercury tenía el cabello corto, el guitarrista. Con esa melena ahí. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Era poca graciada, ¿no? Y venían de una fiesta y terminaron en esa casa bebiendo. El señor de la casa llevó estos invitados. Y resulta, pues, que en tanto escándalo la señora se levantó porque había escándalo en el baño. Entonces, ella había contado, pues, que la gente se reía y toda la vaina porque borracho no respeta a nadie. Borracho que respete, pues, no está borracho. Pero había un escándalo en el baño. Y la señora se levantó. Y cuando abre el baño, estaba discutiendo el chico con su chica. Y la señora salió, pero furiosa, a buscar al marido. Y le dijo, está bien que usted traiga a sus amigos aquí, que no dejen dormir. Pero ¿cómo me traen aquí a la casa un travesti? Y le dijo, ¿cómo el travesti? ¡Ay, no! No, es la novia de él. No, eso es un travesti. Así. Ah, sí, señor. Imagínate cómo era de poca graciada que lo confundieron. Ahí dejo esa anécdota. No. 9:48. Luego me echan a mí las cosas. Ya sabe, ¿no? Tema del día. ¿Lo han echado de alguna fiesta? ¿O usted ha echado a alguien de una fiesta? Cuéntenlo. Hágale. Aquí tengo otra. Del Inconspicuo dice: echamos a Fanor, compañero de la U, quien en una fiesta en mi casa hizo del 2 en el baño social que no estaba en servicio. Al pedirle una solución del problema, cogió a su bebé a mano limpia y lo paseó por entre todos hasta la calle. Cuando regresó, sacó a bailar a mi mamá. Bueno, como una historia como rara que no lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Poco chunga la historia. Sí. Entonces, sacó a pasear el residuo. Ah, pues que usted habló de un niño y tal. Hábleme en español, a mí eso. No, así lo escribió. No, pues ya le entendería el niño. 9:49. Este es el café de la mañana. Ay, Dios. Café.